todo el apoyo por parte del gobierno. Todo el apoyo. Este es todo un tema. Y en sus manos está que se controle, que no crezca, que se contenga en donde está y que ahí se resuelva.